hasta corazón no llores. Tu vida no tiene remedio, tu vida no tiene perdón, ay corazón. Hasta corazón no llores, tu vida no tiene remedio, tu vida no tiene perdón, ay corazón. En vano me vas cautivando, corazón ingrato, teniendo otro dueño, corazón. En vano me vas cautivando, corazón ingrato, teniendo otro dueño, corazón. Me piden volver, no puedo, no puedo porque no te quiero, no puedo porque me engañaste, ay corazón. Me piden volver, no puedo, no puedo porque no te quiero, no puedo porque me engañaste, ay corazón. Y si el destino no ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca, corazón. Y si el destino no ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca, corazón. Basta corazón, no llores, tu vida no tiene remedio, tu vida no tiene perdón, ay corazón. Basta corazón, no llores, tu vida no tiene remedio, tu vida no tiene perdón, ay corazón. En vano me vas cautivando, corazón ingrato, teniendo otro dueño, corazón. En vano me vas cautivando, corazón ingrato, teniendo otro dueño, corazón. Bonito pero ingrato, corazón, seré joven pero sincero, corazón. Serás bonito pero ingrato, corazón, seré joven pero sincero, corazón.